wouldn't believe. I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 74, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos hoy a 31 de diciembre. Ya se está acabando el año, muchachos. Ya se está acabando el año y pues tenemos ahí todavía dos películas que vamos a platicar antes de que se acabe este año. Y pues vamos a pasar rápido a presentar a nuestro grupo de compañeros que nos han acompañado durante todo el año y a un invitado que tenemos esta noche, que es el buen Sorcerer Z del Flashback. ¿Sorcerer? Disculpen. gracias. Pues aquí acompañándolos y para reseñar acá una película que van a ver que está bien buena y que así que va a presentarse ahí estrenando el año. Va a ser las primeras películas en estar ahí. Así es, y también tenemos al buen Submarco, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches, aquí ya listo con mi pierna de pavo a un lado y con mis películas preparadas para esta noche. Sí, no, yo también tengo la preocupación de que ya mi mamá ya preparó esos camarones que hace el 31 y ando ansioso ya por probarlos. Pero tenemos que continuar con la acción y bueno, pues saludamos también por último, pero siempre bien indispensable aquí, que Kabuto. Ahí voy, es que estoy bailando. Yo no despido al año viejo porque me ha dejado. ¿Cómo están todos? Ya están todos enfiestados como yo aquí, despidiendo al año viejo, que no se vaya, que no tengo cosas chidas. Y dándole bienvenida al 2014, entonces aguántenos tantito, vamos a hablar poquito de cine y luego seguimos la fiesta. Sean todos bienvenidos. ¡Woo! Así es, la fiesta no va a parar y vamos a primero recordarles que tenemos nuestro medio de contacto. Tenemos nuestro Twitter, que es @CDMX, nuestro Facebook, que es reset.tv, y también recordarles que también ya estamos en Google Plus, reset.mx, y también nuestro correo electrónico, que es cine@reset.mx.vg. Y pues claro, recordarles que estamos todos los martes a las 10 de la noche y estamos en el recalentado, pues también ahí en nuestro canal en el recalentado está en el iTunes y también en nuestro sitio, y nuestro canal de iTunes es Cine Más. Bueno, pues vamos pasando directo a las reseñas, así directito a las reseñas, directo al toro, como dirían por ahí. Para que no se les enfríe la cena. Así es. Y pues bueno, si ustedes se preguntan, ¿dónde quedaron las noticias? Pues las noticias las pueden encontrar en resedmx.vg/cine, donde ustedes pueden ver todas las noticias que tenemos y las reseñas. Conforme ha avanzado estas últimas semanas y ya estamos cerrando el año, pues tenemos muchísimas noticias de qué platicar. Y ahí se lo recomiendo. Hay reseñas, hay trailers, hay todo lo más novedoso, ahí está. Así es, así es. Y bueno, pues vamos pasándonos directo pues a una película que se estrenó el viernes 20 de diciembre, que es Frozen, una aventura congelada, y que es la última carta que Disney tiene este año, que se anda muriendo. Literalmente ya está ahorita chocheando, ya está a punto de quebrarse el bastón. Pero bueno, vamos pasándonos directo a Frozen, una aventura congelada, esta película que pues se estrenó en noviembre en los Estados Unidos con un singular éxito, incluso superó a los Juegos del Hambre, algo bastante notorio, y que podemos pensar de que de pronto esta película de pronto quiere retomar eso que tanta fama le dio en los noventas, ¿no? De las producciones de La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León, Aladdin, películas que tenían una gran cantidad de música, una excelente calidad de animación y una trama que valía la pena seguir, ¿no? Y eso pues nos quedamos, bueno, Frozen logró eso, pues vamos a continuar aquí platicándolo, ¿no? La historia nos cuenta que el reino de Arendelle está en pos de coronar a su nueva reina, que se llama Elsa, pero que Elsa tiene un secreto bastante interesante que pues ha tenido el castillo cerrado a la vista del público, ¿no? Cuando se abren las puertas del castillo y Elsa está a punto de ser coronada como reina, las diferencias con su hermana Anna salen a la luz y de pronto Elsa demuestra que su secreto es bastante frío, muy frío, porque tiene un poder que congela literalmente todo. Y cuando hablamos de todo, no nomás hablamos de los hielos de los vasos de las bebidas que se tomaron esa noche, sino también en los jardines, los ríos, todo. Todo el reino de Arendelle quedó en una temperatura bajo cero. Entonces Anna decide buscar a su hermana para buscar una solución a este problema que pues realmente está bastante congelado y se une, pues le pide la ayuda al príncipe Hans, al aventurero Kristoff, al reno Sven y a un simpático muñequito de nieve llamado Laf para completar esto que realmente veremos que es una aventura congelada con temperaturas dignas del monte Everest. Y la verdad es de que pues imagínense, a pesar de que en estos días en Monterrey como que la temperatura ha estado pues 2-3, se sentía realmente frío al ver la historia, porque el trabajo de animación es bastante bueno. Yo la verdad creo que cuando Elsa muestra sus poderes, realmente hace una demostración del trabajo de lo que se puede hacer ¿cómo se llaman esas cosas que salen de la nieve así en detallitos? Se me fue el nombre, pero el trabajo... La escarcha, el trabajo de la escarcha es formidable cuando lo modela, lo diseña, le genera sus propios efectos y realmente el trabajo es precioso, es formidable. Los efectos de animación que hace incluso hace que el boleto para verlo en 3D valga la pena. Pero pues bueno, también, pero obviamente esto pues respaldado con una historia que nunca pierde el ritmo en ningún momento, es una historia que realmente va a tener entretenidos a chicos y a grandes, sobre todo a las niñas, que sabemos que es hacia el mercado, hacia donde va Frozen. Sabemos de que pues el chiste de Disney, de estas películas de las princesas, es generar una audiencia que compre sus muñecas y compre los productos y escuche sus canciones, porque sabemos que es más o menos la tendencia, aunque la historia cambia mucho en diferencia de otras historias de princesas, y podemos decir que hasta el momento se asemeja mucho a Valiente, por ese toque como que muestra esa feminidad que trae la historia. De hecho, la dirección es a cargo de Jennifer Lee, la cual pues sí le da ese toque de feminidad que necesitaba la historia y que te muestra de que la mujer puede ser femenina, pero no puede puede ser feminista y femenina al mismo tiempo y dejar contentos también a la audiencia masculina y decir, oye, pues la historia está bastante bien y podemos soportar la idea de que las princesas sean así, ¿no? Además, el trabajo de los príncipes Disney tiene unos virajes que van a dejarlo uno, oh, esto les quedó bastante bien, ¿no? Incluso con un toque actualizado a esa forma de ver que los personajes pueden tener diferentes caras y eso le da, pues, un trabajo bastante chido, ¿no? Claro, nunca falta en una película de este estilo un personaje simpático como el caso de Olaf, que realmente se roba la película cuando le toca aparecer y es un personaje entrañable y que hasta en momentos si sientes pues si sientes simpatías, cierto respeto y hasta en momentos te conmueves al verlo, ¿no? Es una cinta que pues como les dije es infantil, pero mantiene el nivel para que pues los grandes la puedan ver, quizá los chavos, los chavillos así de los niños de 8 o 9 años o quizá los preadolescentes quizá no la vean con tanto gusto porque pues bueno, finalmente es una historia muy para niñas, pero los adultos les va a gustar la trama, tiene bastante sentido, tiene un toque de aventura bastante bueno, tiene personajes muy bien elaborados, en ese aspecto pues vale la pena. ¿Qué más puedo decirle? La cuestión musical, que obviamente es lo que hace que Frozen sobresalga mucho. Vemos que la música compuesta por la pareja de Robert López y Kristen Anderson López, quienes han trabajado en Broadway y que lograron llevar a ganar varios premios Tony por El Libro de Mormón, es una obra de teatro que ironiza mucho las cuestiones religiosas, pero que funcionó muy bien allá en Estados Unidos. Yo tenía ganas de verla, que fui de vacaciones a los Estados Unidos, pero pues no hubo chance. Nos hacen un gran trabajo en la cuestión musical y crean una banda sonora que vale la pena, ¿no? Destacando mucho la canción de Let It Go, la cual incluso ya pueden descargar de iTunes con la voz de Demi Lovato en inglés, aunque la versión en español también quedan bastante bien, se llama Libre Soy y es bastante buena la ejecución, que curiosamente hace una star talent, ¿sí? Una star talent que se llama Carmen Saraí. Quienes no sepan de reality shows, esta muchacha salió en la Voz México, si no me equivoco, en la primera temporada. Hice una pequeña investigación, obviamente yo casi no veo televisión, pero el caso es de que esta chava realmente se aplicó para su puesto, para su papel, y creo que tiene futuro como actriz de doblaje, ¿eh? Realmente si deja la cantada y se pone a actuar haciendo doblaje, lo va a hacer bastante bien, digo, aparte pues está jovencita. Alterna con Romina Marroquín, quien hace las voces de Amy Adams en las películas de Disney, y Pepe Vilchis, que lo conocemos más por la voz de Shonen Saint Seiya. La verdad es que los actores hacen un trabajo bastante bueno. Cuando les toca cantar, cantan bien. Bueno, Pepe Vilchis no canta. Le tocó un personaje que no canta. Pero, por ejemplo, Roberto Carrillo, que también hace un personaje bastante hilarante, como un duque viejito, hace, pues la verdad, hacen un buen trabajo. El trabajo de dirección de José Antonio Macías es bueno. ¿Y qué más puedo decirles? Que el, que quizá las fallas que yo veo en el doblaje es de que de pronto la traducción se ve algo forzada contra el lip sync, y en momentos como que de pronto ves una A cuando está, cuando el personaje claramente dice oh, pero pues ni modo. Ahora sí que las traducciones de las canciones son las cosas más difíciles que pueda haber en el doblaje, pero sale adelante la película en el resto de las categorías, ¿no? Podemos decir que Frozen, una aventura congelada, es la consolidación del segundo renacimiento de Disney, y es una película que tienen que ver si les gustan las películas de este estilo, ¿no? De las películas, si quieren seguir más o menos el hilo que han llevado con Enredados, con Ralph el Demoledor, y claro, les gustan las películas de los noventas, que pues obviamente ahí va, aunque yo no sé cómo le va a ir a Disney el próximo año con su nueva producción que está basada en un cómic de Marvel Comics. Y finalmente, pues pues habrá que ver. Por otro lado, pues yo siento que la película supera mucho a Pixar este año. O sea, quizás ciertamente Pixar tiene mejor calidad de animación y tiene, pues obviamente, los personajes entrañables de Monster University, pero la originalidad esta vez se la lleva Frozen, y yo creo que es gran candidata a los Oscars, no solamente en mejor película animada, sino en mejor película musical. No, perdón, mejor canción y banda sonora, pero vamos a ver. Dos detalles importantes que no se deben de perder: al inicio de la cinta hay un cortometraje que se llama Get a Horse, que marca el regreso de Mickey Mouse a los cortometrajes clásicos de los 30s, pero con un viraje que les va a encantar y que vale la pena verlo en 3D. Por otro lado, al final, espérense al final de los créditos, hay una escena al final de los créditos, y antes de eso, chéquense una línea que si vieron la película les va a dar bastante risa. Así que pues, esto es lo que tengo que platicarles de Frozen. En lo particular, tiene una calificación de 8.5, vayan con sus papás, vayan con sus hermanas, vayan, así que llévense a sus hermanas menores, porque sí, sus hermanas van a disfrutar de esta película, igual que el hombre pues, que la va a ver. Llévense a su novia también, la novia va a disfrutar de la película, y si van con chaperones, mejor. Y también los hermanitos la van a gozar. Definitivamente es la película familiar de este fin de mes. No sé si tengan alguna ahí, algo que me quieran preguntar o algo. Oye, precisamente hiciste el comentario, pero creo que quiero ahondar un poquito más en eso. Este año Disney nos entregó Monster University, nos trajo Planes y nos trajo Frozen. Uh-huh. Aunque Monsters es de Pixar, vimos que ya lo comentamos aquí en su momento, que gráficamente era un agasajo, pero en historia nos quedó debiendo. Uh-huh. Y la de Planes, bueno, esa... creo que no es necesario comentar muchas cosas. ¿Qué tal se defiende Frozen? Dicen que los efectos en 3D sí valen la pena para verla en 3D. Sí, los vale y mucho, porque realmente, por ejemplo, cuando les comentaba los poderes de Elsa, cuando genera escarcha, la modela, hace diversos hechizos para modificar las condiciones ambientales y crear diversos objetos, hacen que pues sea una delicia observar ese trabajo de la animación. Y realmente vale el 3D en esos puntos. Y claro, el cortometraje al inicio de la película también lo vale. Oye, y luego que esta película sí es de Walt Disney Animation. Sí. Nos da a entender que a lo mejor ya no van a volver al papel y lápiz. Más que el papel y lápiz, a la animación tradicional, no sé. Pues, te voy a decir, o sea, no necesariamente una animación tiene que ser en computadora. Y lo demuestra claramente el cortometraje al inicio, ¿no? Ahí sí de pronto te quedas sorprendido al ver que pueden utilizarse diferentes tecnologías, lo cual puede incluso hacerla pues seria contendiente al Oscar, ¿no? En el caso de Frozen, pues sí, ahí sí se hizo completamente en CGI, y ciertamente no tiene la calidad que vamos a andar viendo en las películas de los 90s, pero ahí la lleva, ¿no? Realmente me gustó en ese aspecto. Bien, pues no sé, ¿algún otro comentario que quieran tener? O si no, para pasarnos a la siguiente reseña. No. Oye, esta película sí la disfrutan también los grandes, ¿no? Digo, es obvio que pues que todo el mundo va a llevar al sobrino, porque van a estar todos juntos las familias, ¿no? Todo el mundo va a llevar al sobrinito, al primito, pero pues también puedes llevar a la novia, o sea, puedes llevar Puedes llevar a la novia y disfrutar la película. Ciertamente que los estereotipos típicos de las cintas de princesas de Disney no se cumplen al pie de la letra, y sentirás en momentos como que es más como que el estilo de una comedia juvenil. Y eso, pues, va a hacer que la película pues sea gozable también para adolescentes y adultos. Ándale, entonces no es tan infantil como la tradicionalmente es Disney. Exactamente. De hecho, me sonó esa descripción un poco como suelen ser las películas de DreamWorks. Más o menos, sí. Como que han agarrado ese ejemplo que de pronto dejó Shrek, ¿no? De hacer una cinta que no sea tan, que no tenga tantos estereotipos que a la mera hora terminan haciéndola muy predecible. De aquí de pronto a veces se apoyan en esos estereotipos para dar giros de tuerca que te van a dejar. ¿Qué? Y funciona. Okay. Muy bien. No, pues qué bueno, entonces ahí está la opción. Pónganse las orejas de ratón y congélense. Así es. Y bueno, pues voy a dejarle ahora el micrófono al buen Sorcerer, que nos va a platicar de la película El Juego de... recordarles que esta película se estrenó desde el 19 de diciembre, fue desde el jueves 19 de diciembre, y seguramente pues es una buena opción ahorita que pues ya se anda acabando el año, para que disfruten un último fin de semana ahí con los chamacos antes de mandarlos a la escuela. Entonces, pues ahora sí, le dejo el micrófono a Sorcerer para que nos platique una película que se va a estrenar el próximo viernes, que es El Juego de Ender. Pues sí, esta película, El Juego de Ender, de la que seguramente muchos ya habrán leído la serie de novelas en la que está basada, y que aquí vemos pues el regreso de la dirección de este Gavin Hood, a quien algunos recordarán por la de X-Men Origins, la de Wolverine, y también de algunos actores, uno bastante conocido y otro pues que más o menos ha sido reconocido en algunas películas, Harrison Ford y Ben Kingsley, que bueno, eso ahorita lo iré viendo cómo aparecieron ahí. Pues resulta que esta película cuenta un mundo futuro donde llegaron una raza alienígena de insectos a invadir la Tierra en forma de un enjambre, y se vieron superados los humanos en esa guerra, apareciendo un personaje como pues el único héroe que salvó a la humanidad al hacer un sacrificio pues póstumo para salvar a todos y para destruir o detener esta invasión. Este personaje tiene el nombre de Maser Rakan, y de hecho lo mencionan mucho porque es como parte de la propaganda que usan después para reclutar y promover la guerra contra esos insectos. Esto es nada más el preludio de la historia. Ya entramos ya más en la historia, pues vemos a un futuro donde reconocen que la forma de pensar y las tácticas de guerra de la vieja escuela de la milicia pues no les está sirviendo, entonces deciden reclutar a adolescentes, a niños más que nada, que tienen la esperanza de que como traen una mente aún más abierta, más moldeable y sin tantas formas rígidas de cómo hacer la guerra, pues van a proporcionar la solución para ganar la guerra contra esos insectos, escogiendo más que nada los niños más inteligentes del mundo, donde pues a partir de sus propias escuelas los van poniendo a prueba para ver cuáles van a ser reclutados para una escuela en el espacio, una academia, que es la Academia de Batalla, que le llaman. Aquí vemos pues ya la entrada del protagonista, que es Ender Wiggin, un chico que pues se ve muy endeble, muy débil, que no se ve como alguien que fuera apto para la milicia, pero que demuestra pues una forma de pensar muy diferente y que resuelve muchos crisis que se le presentan de forma muy creativa, y pues le pone el ojo el segundo protagonista de esta historia, que es el coronel Graf, que es representado por Harrison Ford, este personaje un tanto rudo pero que también pues ve las cosas de manera diferente y ve que en este Ender como el posible líder para pues la batalla definitiva contra estos alienígenas. Pues aquí ya vamos a ver lo que es la historia de Ender, donde conocemos cómo el papel de su familia va a ser algo importante. Por un lado, su hermano que fue rechazado de la academia, su hermano Peter, y por otro lado su hermana Valentine, que lo apoya mucho siempre en los momentos de crisis. Y también pues veremos el el entrenamiento ya en la Academia de Batalla. Y pues ya, así que nada más mencionar un poco pues la aparición de Ben Kingsley va a ser de un personaje un tanto contrastante, donde va a jugar un rol definitivo, tanto ya en la preparación final de Ender, como también en darnos una perspectiva de esta de guerra. Esta película, pues, trata varios temas, más que nada tanto el asunto de la guerra, la guerra y todos los elementos de acción como vimos en los trailers, muy buenas secuencias de acción, y también ahí de repente se meten un poco, pero no muy a fondo, en cuestiones filosóficas también que tienen que ver con la guerra. Y ya nada más aquí, ya para notar un poco los efectos visuales, los efectos especiales, si bien ahí es una combinación a veces un poco de escenografía y un poco de efectos de computadora, donde destacan más en las secuencias de batalla, donde se ve pues enjambres de más naves alienígenas peleando contra también hordas de naves de la Tierra, y cómo se libran estas batallas, que sí se ve muy impresionante. Además de que, por otro lado, está también unas arenas de batalla donde preparan a los reclutas en entornos de ingravidez, que en momentos no se ve muy realista, pero cumple, creo, con su cometido. Por el lado de la música, yo siento que ahí es donde flaquea esta película, porque simplemente la música se me hizo muy, muy poco memorable. De hecho, es poco lo que recuerdo de la música, si acaso un poco de ambientación que le da. Y pues en sí, esta película se concentra mucho en las secuencias de acción, en las batallas, en la preparación de este Ender y todas las cosas que tiene que enfrentar, tanto en su preparación como ya en ciertas simulaciones de guerra. Entonces, si bien en los libros se tratan algunos temas políticos y algunos temas filosóficos, sí los tocan, pero nada más los mencionan. En sí, esta película se enfocó más en lo que es la acción. Y a pesar de esto, se me hizo buena película. Se me hizo que cumplió con lo que muchos esperaríamos, que es más que nada pues lo que mostraron en los trailers, las secuencias de acción. Y ya nada más para cerrar, pues mencionar que el final de la película ahí queda un poco abierto, y de hecho como que nos deja algunas preguntas y nos deja con la posibilidad de que tal vez se haga después una secuela de esta película. Okay, pues entonces bueno, entonces pues básicamente, ¿tú cómo sentías esta película? ¿Sí la sentías como para abrir el año empezando viendo esta película? Pues fíjate que es buena opción para abrir el año, porque normalmente muchas películas que abren el año sí están un tanto flojas, y esta vez siento que al menos va a cumplir con una buena película, más que nada para los fans de la ciencia ficción y los fans de la acción, con las batallas espaciales y un poco pelea física también. Okay. En tu, así como que en calificación, ¿qué vas a tener? Bueno, no sé si subtené alguna pregunta. No. Pues calificación, así que es difícil de decirlo, pero no la considero mala. ¿Pero te gustó? ¿No te gustó? ¿La recomendarías? Sí, la recomiendo, ¿eh? Sí está divertida, sí está entretenida, sí cumple. Uh-huh. Con esos comentarios yo lo diría. ¿Alguien de aquí ha leído la novela? Yo sé que está basada en una novela. Yo no he tenido la oportunidad. Yo tampoco, pero sí he oído que maneja muchas cuestiones políticas y filosóficas, y eso a lo mejor puede ser un punto débil de la película, pero es que obviamente si también te metes en esas cosas, puede ser la película todavía mucho más, pues no sé, puedes hacerla aburrida o puedes hacerla muy, pues bueno, es complicado, ¿no? Sí, exactamente. Pues, Pues si dices que hay mucha acción, es una película que ya me vendiste. La verdad es que los cortos me llamaron mucho, mucho la atención. Me recuerda ciertas cosas a Halo. Sobre todo cuando lo de los niños que entran a la academia y eso. Pero se ve muy padre en el corto cómo moviendo las manos mueve toda la flotilla y todo eso. La verdad es que se ven los efectos muy bien. No sé si toda la película sea así o algo. Igual también mencionaste algo de la música que se te hizo medio X. Y no será el caso que a lo mejor la música es tan buena que no la distingues o simplemente es mala porque la extrañaste. No la considero completamente mala, pero sí un tanto como que se perdía mucho con... más con los efectos de sonido y todas las secuencias de acción, como que no mostraba tanta presencia. Y al menos también en la secuencia ya de los créditos tampoco había un tema musical que tú dijeras, pues este me recuerda a la película. Ok. Bueno, y, pues sí. Y, perdón. ¿Rango de edades para recomendarla? Esta definitivamente es más que nada para adolescentes, porque sí, sobre todo la violencia física, lo que es peleas entre las personas, hay mucho combate cuerpo a cuerpo, sí están muy, muy fuertes, aunque no muy gráficos, porque se nota que hay algunas secuencias que pudieron haber sido mucho más fuertes, mucho más gráficas, y que de alguna manera las suavizaron. Momentos así en los que se caiga la película. Fíjate que no, o sea, dinámicamente meten de repente al comentario la mención de cierta situación política, filosófica, pero la menciona muy rápido y como que siempre te mantienen en movimiento, siempre secuencia, pasa esto, se resuelve, luego de repente te tiene con otra sorpresa, o sea, tiene buenos giros que pues no sí. Te dejan ahí, estar ahí de repente esperando a que pase algo. Uh-huh. Órale, oye, pues es clasificación B, así que no creo que haya mucha moronga. Entonces, me conformo con buenas batallas. Oye, dos preguntas. Sí. Harrison Ford hizo buen trabajo. Digo, sabemos que él hace excelente trabajo, pero ¿su papel lo hace destacar o es un... no se ve normal? Pues fíjate que a final de cuentas, sí, pues es el que más destaca, de hecho. Junto con Ender, que fue interpretado por Asa Butterfield, él yo creo que realizó un buen papel, y como que ahí estuvo al nivel de Harrison Ford, que pues sí impuso, y sobre todo, pues no pudo, Harrison Ford a lo mejor no pudo representar todo el potencial que luego tiene, porque pues su personaje era duro, seco, no, inexpresivo, entonces... pues no se podía ver mucho de expresión de emociones, pero dentro de su papel creo que estaba muy bien. Oye, y una tricky question ya para acabar. ¿Ben Kingsley no salió del baño? ¡Ey! Me quitaste la pregunta. Fíjate que aquí se redimió, Se redimió. Muy bien. Su personaje ya así, ya como que se impone. Muy bien. Bueno, pues... con esto, pues, yo creo que vamos a con esta cerrar la reseña de Sorcerer Z sobre el juego de Ender. La verdad es de que es una película que, pues, es uno de los estrenos que vamos a tener el próximo viernes. Así como también vamos a tener el próximo viernes, si no me equivoco, una película japonesa que se llama De Tal Padre, Tal Hijo. ¿No crean que es como la película esa de los 80s, de ahí de cambios de personalidades? Ay, permíteme que no lo mencioné. Pero esta película se estrena el 3 de enero, ahí también para sí, que... sí, el próximo viernes 3 de enero. Uh-huh. Sí, recuerda que hoy es martes 39 de diciembre, entonces sí, estamos el próximo viernes 3 de enero, sí. Ajá. El próximo viernes 3 de enero se estrena también esta película japonesa, quizá no en todas las salas del país, pero he oído hablar de esta película, es bastante entrañable la relación entre un padre y pues alguien que parece que se supone era su hijo, hasta que 6 años después de su nacimiento le hablan del hospital para decirle que no es su hijo. Entonces le van a mandar al hijo correcto. Entonces el padre tiene que tomar una dura decisión y también darse cuenta al mismo tiempo de que su vida, pues de esos 6 años de vida, pues no ha sido precisamente pues de ver si realmente fue un buen padre o solamente realmente se había dedicado a trabajar, ¿no? Como buen japonés que es, ¿no? Entonces yo creo que sea bueno pues ver esta película pues para checar una visión de los japoneses. Y pues esta película se va a estrenar al igual que el juego de Ender el próximo 3 de enero. Y entonces, listos ahí el próximo viernes para que ustedes las vean. Y pues con esto nos vamos a despedir. Y disculpen que la brevedad de este podcast, pero tenemos que seguir con la fiesta. ¿A poco no, muchachos? Pues ya estamos. Ya nos están sirviendo pavorosos frijoles. Sí, sí. Pavorosos frijoles, ¿no? No, mi mamá está ahí terminando los camarones, ya debe estar lista, ya me están llamando ahorita para que baje, porque pues yo grabo en la parte superior de mi casa aquí en Guadalajara. Y pues ya, estamos listos para despedirnos del año y pues saludarles, y desearles a todos ustedes que pasen un próspero 2014. Quizá a lo mejor va a ser un año difícil para muchos, pues, pero obviamente siempre vamos a tener obstáculos que pasar, vamos a tener objetivos que cumplir, propósitos que cumplir, pero lo importante es que ojalá tengan salud para que lleguemos al próximo 31 de diciembre, obviamente el 2014. Pero no nos vamos a despedir sin antes despedir al resto del aquí del crew. Primero que nada, nuestro invitado Sorcerer. Gracias aquí por invitarme, y ya saben, ahí pues los mejores deseos ahí para el siguiente año, y que pues sea más próspero. Uh-huh. Y pues ahí estaremos ahí regresando con ustedes, nos vemos el siguiente año. Así es, y también pues despedir al buen Submarco. Sí, gracias por habernos acompañado en este Cinemas. Esperemos que todos sus objetivos se cumplan en este año que viene, ya en unas cuantas horitas, y que todos sus deseos cinéfilos se les hagan realidad. Gracias por haber estado este año en Cinemas. Nos vemos el año que viene. Y finalmente el buen Kike Kabuto, que pues ya ahí anda listo para ir por sus pavorosos frijoles. Pavorosos frijoles. Pues sí, muchas gracias a toda la banda que se tomó la molestia de descargar esto. Gracias por hacerlo. Se cuidan, pórtense bien, no pisteen, no manejen. Bueno, pisteen, pero pisteen como yo, puros pau-paus y frutillas y cosas de esas. Cuidado con los cohetes, no coman tanto porque luego ahí se los recuerda la madrugada. Pásenla chidito y los esperamos el otro año lleno de emoción y aventura aquí en Reset. Muchos felicidades, feliz año huevo, feliz año nuevo, chorizo con huevo para todos. Y bueno, pues recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Tenemos en nuestro Twitter, que es @resetmx. Tenemos nuestro usuario en Facebook, que es reset.tv. Y tenemos también ahí en Google Plus resetmx, para que nos busquen y nos agreguen. Y claro, pues también hay nuestro correo electrónico, que es cine@resetmx.vg. Pues ya nos vamos, ya cerramos este Cinemas número 74, y a nombre de todo el equipo de Reset, como sabemos que este es el último podcast del año oficialmente, ya estamos a escasos minutos de que empiece un nuevo año y no creo que Don Patrón quiera meter otro podcast, pues a nombre de Ícaros, de Luis, del equipo de producción y el resto del equipo Reset, pues les deseo un próspero 2014, y pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Y que pasen una semana, un 2014 de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.